Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una emisión más de este programa Por Tu Salud, nuestro primer programa del año, hoy viernes 3 de enero del 2020, siendo las 10:05, estamos arrancando este nuevo año con una emisión más de su programa. Esperemos estarles acompañando a lo largo de todo este año, y pues en esta ocasión les hemos preparado un programa especial, un programa en donde queremos pues hacer como un recuento de todo lo que estuvimos abordando a lo largo del año pasado, más bien de los últimos meses que estuvimos presentando pues diferentes temas, y pues queremos en esta ocasión compartirles algunos puntos que nos parecen importantes retomar y tener en cuenta para iniciar este nuevo año pues con mucha salud. En esta ocasión les vamos a estar acompañando. Bueno, como ya se presentó nuestra compañera Arcelia, al igual yo, ya varias personas me conocen, Yolanda Alcántara, para servirles, y bueno, estaremos como rescatando toda la importancia de lo que fue el año pasado dentro de lo que son los programas, que son muy interesantes para todas ustedes que nos están escuchando en estos momentos. Pues así es, vamos a irles presentando algunos extractos, pero antes de ir dando paso a estos audios, a este recuento de los temas y de los puntos más importantes que seleccionamos para todas y para todos ustedes, pues queremos compartirles también el mensaje que manda la doctora Silvia, la ginecóloga de la clínica. Como ustedes saben, este programa, este espacio y el espacio de la clínica funciona de manera integral con diferentes pues personas dedicadas a la salud. Y pues están Silvia, que es la ginecóloga, está la doctora Suani, que también nos ha acompañado aquí en el programa, está Isis, que es la nutrióloga, está Yolis, que ahorita nos está acompañando en los micrófonos, que es la encargada de la parte de herbolaria, está una servidora también apoyando en la parte de psicología, y bueno, hay diferentes especialistas encargados pues de tratar de acercar y de promover la salud comunitaria en las comunidades que conforman pues la cuenca cafetalera, y pues una de ellas pues es Silvia. Entonces Silvia, aunque no está aquí de manera presencial, quiso mandarles un mensaje a todas y a todos ustedes, y ¿qué les parece si la escuchamos? Hoy 3 de enero del 2020 a las 10 de la mañana, nuestro primer programa de radio. Es un honor que nos estén acompañando y que nos hayan acompañado durante todo el 2019. Hemos reflexionado sobre cuestiones de salud, emociones o diferentes factores que han influido para que nuestra salud se vea afectada o mejore. Así que gracias por acompañarnos y gracias por seguirnos en este su programa. En este 2020 esperamos que podamos caminar juntas y juntos en una autoanálisis de qué estoy haciendo para estar sana, qué estoy haciendo para enfermar. Y vamos a hacer un resumen de los diferentes programas que vimos en el 2019, tomando en consideración que las enfermedades que más aquejan a nuestra población es cáncer de mama, cáncer de próstata, enfermedades cardiovasculares, problemas emocionales y grandes dificultades que tienen los adolescentes y el digamos que el índice tan alto que existe de suicidio, depresión en esas edades tan jóvenes como son nuestra esperanza al cambio, ¿no? Que son los jóvenes. Para cáncer de mama, tenemos la voz de la doctora Rosy Aguilar, que nos va a hacer el favor de ilustrarnos, como mostrarnos el panorama, de cuáles son los factores o qué es lo que hacemos las mujeres en México para poder enfermar y qué podemos hacer todas y cada una de nosotras para poder sanar. Y luego, los jóvenes y las... Olvídelo. Y en el análisis de qué somos, lo que comemos, comemos lo que necesitamos, escucharemos a Hetzael Galván, la psicóloga de nuestro equipo, que nos va a ayudar a analizar qué es lo que estamos sintiendo. Si nosotros pudiéramos analizar y tener una lupa en nuestro corazón para poder decir qué es lo que está viviendo ese corazón y esas emociones, podremos saber qué es lo que necesitamos comer. Así que aquellas que comemos chocolates y que queremos chocolate, sabemos que nos falta un empujón de energía y un poquito de hormonas para sentirnos como más fuertes y más felices. Tenemos todo para ser felices, pero siempre queremos lo que no tenemos y no tenemos lo que no tenemos, no lo valoramos. Pues ahí está este mensaje que manda Silvia. Les decíamos que queríamos pues transmitírselos porque pues de manera muy cuidadosa y amorosa lo preparó para todas y todos ustedes. Y como ya ella les decía, pues la idea es hacer este recuento de los temas que hemos abordado a lo largo del año y pues que nos han parecido como más interesantes y que creemos que es importante tener como el recordatorio. Y pues, ¿qué les parece, Jolis, a las personas que nos están sintonizando? Sí, comenzamos compartiéndoles estos materiales y pues queremos comenzar con una receta para bajar el colesterol. En algún momento se tocó este tema cuando se hablaba de las enfermedades del corazón, con la doctora Suani y el doctor Francisco, que me faltó mencionarlo, el homeópata del equipo de la clínica. Y pues consideraron importante compartir esta receta con todas y con todos ustedes y que creo que es importante tenerla presente en estas fechas, ¿verdad? Después de todas las festividades, las comilonas que nos dimos. Así que, ¿por qué no vamos a recordar cuál esta receta para bajar el colesterol? Para que no te pase lo mismo, te dejamos una receta por tu salud. Licuado para bajar los niveles de colesterol. Esta receta es de un licuado que se puede hacer con productos locales y accesibles. Ingredientes: 2 manzanas, 3 ramas de perejil, 2 hojas de espinacas y 3 almendras. Procedimiento: lavar y desinfectar bien las hojas. Lavar y picar en trozos las manzanas, conservando la piel. Licuamos primero la manzana con una taza de agua y ya triturada incorporamos las hojas. Se sirve en un vaso y se toma lo antes posible para que se mantenga la siendo niña. Bueno, pues ya todas las personas que nos están escuchando ya habrán tomado nota de la receta que nos compartió la doctora Suani. Y al igual lo que comentaba la compañera Arcelia y lo que comentaba la doctora en su audio que nos mandó, que no solamente vemos las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, sino también las cosas que nosotros estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces, vamos paso a paso viendo, porque no nada más con el licuado que nos podamos realizar a diario va a poder funcionar para que nosotros en nuestro sistema digestivo pueda digerir, sino hay que ver muchas cosas que tenemos alrededor, muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar. Y bueno, dentro de todas estas cosas importantes también debemos de ver las cuestiones de las enfermedades respiratorias, que en una ocasión también nos compartió Isis alguna receta, y en estos momentos también nos va a compartir la doctora Suani un poco sobre los cambios del clima y enfermedades de respiratorios. Cuando se presentan cambios de temperatura, es frecuente que aparezcan los cuadros respiratorios, ya sea gripa, dolor de garganta o faringitis o angina, o bien que este problema se vuelva más grave, más fuerte, al afectarse los bronquios o los pulmones, es decir, que aparezca una bronquitis o una pulmonía. ¿Por qué se presenta esto? Las infecciones respiratorias, ya sea respiratorias altas de la nariz, de la garganta, o infecciones respiratorias bajas de los bronquios o de los pulmones, se presentan porque al haber cambio de temperatura, nuestras mucosas, es decir, lo que nos protege de todo lo que está en el exterior, de ese aire que nosotros respiramos, se pueden inflamar y esto ocasiona que no nos protejan de la misma manera. Se produce mayor cantidad de moco, el aire frío entra por nuestra nariz, por nuestra garganta, y si por alguna razón nuestras defensas no están lo suficientemente fuertes, pues entonces diferentes gérmenes o bichos que hay en contacto con nosotros de forma cotidiana, como pueden ser virus, pueden ser bacterias principalmente, empiezan a afectar a esas zonas, a la nariz, a la garganta, a las anginas, a los bronquios, a los pulmones. Entonces se forma una infección, que esto es principalmente lo que sucede. Se presenta una infección, empieza la producción de mucho moco, ¿sí? Entonces nosotros identificamos cuando empieza una gripa, empieza nuestra nariz a escurrir, hay estornudos, puede haber temperatura, puede haber dolor en la garganta, puede haber tos. Pues escuchamos ahí pues información bastante importante que nos hizo llegar la doctora Suani cuando se abordó el tema de las enfermedades respiratorias, que bueno, si pudieron escuchar, pues les agradecemos mucho, y si no, pueden encontrar los programas entrando a la página de Facebook, buscando Por Tu Salud, la página Por Tu Salud, y ahí están posteados los links donde pueden escuchar algunos de los programas que se estuvieron transmitiendo. Decíamos que uno de esos fue sobre enfermedades respiratorias y quisimos rescatar este extracto en donde Swan nos habla sobre los cambios de clima, porque pues está todavía vigente, todavía se siente, ¿verdad?, el clima pues cambiante, que hoy ya está haciendo calor y mañana nuevamente empieza a bajar la temperatura. Entonces pues es importante todavía tener en cuenta estas recomendaciones. Y bueno, siguiendo con este recuento de algunos de los temas que estuvimos abordando en los programas del año pasado, del 2019, pues recordemos también que hubo un programa destinado a hablar sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Y este tema pues fue relevante debido a la situación que como decía Silvia, se observa, ¿no?, en la clínica. Por ejemplo, pues el alto índice de embarazos en adolescentes. Entonces, pues hubo como esta discusión y esta propuesta de abordar el tema de métodos anticonceptivos. Entonces, pues queremos también compartir con todas y con todos ustedes pues este audio de la doctora Silvia, la ginecóloga de la clínica, En esta ocasión ella habló sobre cómo seleccionar un método anticonceptivo, algo que es pues sumamente importante porque normalmente se seleccionan pues basándose en criterios de disponibilidad o de lo que hay a la mano y no consideramos otros factores que también son importantes. Entonces vamos a escuchar a la doctora Silvia Mendoza en este audio en donde nos va a hablar sobre cómo seleccionar un método anticonceptivo. Hola, los métodos anticonceptivos tienen muchos años en el mercado, hay varios que están accesibles. Dependiendo de la edad, de la paridad, es decir, el número de hijos que una tiene o que quiere tener, y de las enfermedades que una puede padecer, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, depresión, va a seleccionarse. Es decir, últimamente lo que hacen las chicas y los chicos en las farmacias, acceden a métodos anticonceptivos como la pastilla del día siguiente. Y la pastilla del día siguiente no es un método anticonceptivo. Entonces sí es importante que una sea evaluada dependiendo de la edad. Pues ahí escuchamos a Silvia hablando sobre pues cómo seleccionar un método anticonceptivo. Ella mencionaba que hay que tener en cuenta diversos otros factores, ¿no? La edad, la condición física, pues también la actividad sexual que cada mujer tenga. Entonces, bueno, son muchos otros factores y no solo la disponibilidad o lo que se tenga a la mano. Entonces, pues es importante que cuando las mujeres van a sus centros de salud, pues tengan en cuenta que así es como deben seleccionar el método, no nada más que lleguen y les den lo que haya, sino que ellas puedan pues pedir que se les haga un chequeo a profundidad, un chequeo a detalle, para que el método que se les dé o que se les recomiende sea el que realmente están necesitando o el que es más recomendable para ellas. Entonces, bueno, siguiendo con este mismo tema sobre métodos anticonceptivos, vamos a escuchar el siguiente audio, en donde igual la doctora Silvia nos habla sobre el uso de la pastilla del día siguiente, la post-day, y las enfermedades de transmisión sexual. Así que vamos a escucharla y volvemos. Por otro lado, las adolescentes que pueden tener 5 parejas en un año, que toman una pastilla cada 2 meses del día siguiente. Eso quiere decir que se ponen un bombardeo hormonal, aparentemente se están controlando su fecundidad, pero se están afectando sus ovarios por esos bombardeos hormonales. Y por otro lado, no utilizan condón, porque la responsabilidad de la anticoncepción la toman ellas. Ustedes saben que las enfermedades de transmisión sexual son muy, pero muy frecuentes, por el número de parejas sexuales que se tienen, y ellos no se hacen responsables, ni los hacemos responsables, ni los invitamos a que se hagan responsables. Entonces, ahí les invito a que piensen por qué pasa esto que pasa, ¿no? Somos medicinas, mujeres, medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres, medicina, cantando. Pues son las 10 de la mañana con 23 minutos, este viernes 3 de enero del 2020. Estamos en una emisión más de su programa Por Tu Salud. En esta ocasión les estamos acompañando yo, Liz, y Arcelia, parte del equipo de la clínica Por Tu Salud, y pues en controles nos acompaña Reina Melchor. Porque Francisco Chimal, que es quien siempre está con nosotros, pues está en sus merecidas vacaciones, así que le mandamos un saludo y pues le agradecemos también el que nos haya acompañado a lo largo del 2019 y le agradecemos hoy a Reina que esté acompañándonos en controles. Pues estamos haciendo este resumen, ¿no? Una especie de recuento de algunos de los temas que se estuvieron abordando el año pasado, y algunos de los pues puntos más importantes que consideramos necesario recordar y retomar para iniciar este 2020 pues llenas de salud o con toda la intención de tener pues salud y vida digna. Entonces, pues por eso quisimos hacer este recuento. Y pues, ¿por qué no nos cuentas, Yolis, de qué otros temas estuvimos hablando el año pasado? Sí, es importante también mencionar que no todas las enfermedades nosotras las definimos como una, más bien como una enfermedad, ¿no? Nosotros nos duele la cabeza y dicen, ya tengo la presión alta, ¿no? Porque así nosotras mismas empezamos como a trabajar nuestra mentalidad. Entonces, nosotros debemos de ir identificando algunos puntos muy importantes o algunos síntomas principalmente que nos lleven realmente si es una enfermedad o no lo es. Entonces, también les vamos a compartir un poco sobre algunos puntos importantes que nos compartió en alguna ocasión la doctora Suani, junto con el doctor Francisco, que es el doctor homeópata de Clínica Por Tu Salud, que nos hablaron referente a lo que es cáncer de próstata, cómo poder identificar los síntomas, qué es lo que debemos de hacer, qué estudios debemos de realizar para llegar a un, pues a un 100% para el diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a escuchar el audio que ellos nos compartieron para que ustedes tomen nota. Consejos para tu salud. Para un diagnóstico adecuado, el médico debe realizar una exploración clínica de próstata y posteriormente solicitar un estudio llamado antígeno prostático específico, que es una muestra de laboratorio que se realiza con una muestra de sangre. Si tienes más de 50 años y hay antecedentes de cáncer en tu familia, debes realizarte una valoración médica para descartar esta enfermedad, ya que el diagnóstico tardío hace que las posibilidades de muerte por esta enfermedad sean elevadas. Bueno, ya escuchamos ahí algunos consejos para empezar a ir identificando el cuerpo, qué síntomas tengo y que es solamente una prueba de sangre, ¿no? No asustarnos porque ya nos espantaron otras personas, que antes se hacía muy diferente, ¿no? Ahora es, la ciencia ha avanzado tanto que ya nos hacen más fácil las cosas para nosotros poder atender nuestra salud. También les vamos a compartir una entrevista sobre también el cáncer de mama, que una de las cosas muy importantes que a veces también comparte la doctora Silvia, la doctora Suani e Isis en esta ocasión, que también nosotros podemos padecer cáncer de mama si nosotros guardamos muchas de las emociones, ¿no? Entonces vamos a escuchar el audio. En México, la primera causa de muerte en la mujer por cáncer es el cáncer de mama. Existen diferentes factores de riesgo para padecer esta enfermedad, ya que no se puede prevenir, pero sí se pueden prevenir los factores de riesgo. De una manera práctica podríamos decir que los factores de riesgo se dividen en tres grandes apartados. El primero son factores hormonales, y para ello, ser mujer ya es un factor de riesgo. Tener una menstruación antes de los 10 años, iniciar una menopausia o tener una menopausia después de los 50 o 55 años es un factor de riesgo. No haber tenido hijos o tener hijos después de los 35 años, no haber amamantado, son factores de riesgo que tienen que ver precisamente con la producción hormonal. Otro factor de riesgo es la herencia. Esta no la puedo modificar, pero si yo pienso tener descendencia, yo sí puedo modificar mi estilo de vida, sí puedo modificar mi comportamiento en relación a mi sexualidad y reproducción, y eso podría ayudarme a dejarles una mejor herencia. El otro apartado sumamente importante es justamente el estilo de vida y el medio ambiente. Podemos decir que es uno de los más importantes, que hay más casos de cáncer en mujeres que presentan sobrepeso y obesidad. De ese tamaño es el factor de riesgo y de ese tamaño tiene que ser la medida preventiva. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ser más conscientes de lo que significa el cuidado personal? El cuidado personal de saber elegir de qué me alimento. ¿De qué me alimento físicamente? ¿Qué alimentos consumo? Alimentos alcalinos, todos aquellos que son frutas, verduras, crudas. O alimentos ácidos, todo aquello que pasa por la cocción. Yo decido. XEYTM Radio Teocelo. Transmitimos desde que canta el gallo hasta la hora de dormir. Radio Teocelo. En amplitud modulada,

Las 10 de la mañana con 33 minutos, con 34 minutos, acaba de cambiar el reloj. Pues les agradecemos que nos estén acompañando en este primer programa del año. No les habíamos comentado los teléfonos aquí en cabina, bueno, el teléfono, el 821-0047. Sabemos que muchas personas todavía andan de vacaciones, andan en modo de descanso, así que pues, qué rico, ojalá la hayan disfrutado mucho esta temporada, estos días de asueto, la hayan pasado pues con la familia, con sus seres queridos, comiendo rico, sano, pero si no, pues de ahí les dejamos la receta para el colesterol, ¿verdad? Y algunos tips para que estén pendientes y monitoreando siempre pues su salud. Pues bueno, estamos haciendo este reencuentro. En esta ocasión estamos Yolis y una servidora acompañándoles en micrófonos. Les decíamos del teléfono, el 821-0047, para que se comuniquen y pues nos hagan saber también qué les gustaría que habláramos en estos espacios, ¿no? Si hay algún tema que es de su interés, en el que les gustaría que abordáramos de manera más amplia en estos programas, pues nos gustaría que nos los hicieran saber. ¿Qué observan ustedes que hace falta, de lo que hace falta información, o algunas dudas que tengan respecto a algún tema en torno a la salud? Pues pueden decirnos y nosotras con mucho gusto preparamos un programa especial para abordar esos temas. Pues les decíamos, seguimos con el recuento de los temas que estuvimos abordando en los últimos meses del año pasado y pues queremos compartir ahora con ustedes pues algunos otros puntos importantes. En esta segunda media hora pues queremos enfocarnos ya en el tema que ya mencionó Yolis, que es en torno a las emociones, pero todavía tenemos otro tema del cual también queremos hablarles. Claro, Arce ya les compartió el número de teléfono de la radio, pero también quisiéramos compartirles el teléfono de la clínica. Bueno, en estos momentos creo que a las personas se les facilita más el por medio del WhatsApp, entonces se los doy para que tomen nota. Es 2282-71-79-37. Y el número fijo 129-64-67. Ahí estamos atendiéndoles de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si ustedes tienen algún comentario que hacernos, también nos pueden llamar a la clínica si necesitan alguna cita. Recordando que somos una clínica integrativa, que tenemos varios terapeutas. Y bueno, hoy nos acompaña Arce. Las demás compañeras igual nos están acompañando, pero atrás de los micrófonos, porque no asistieron, pero sabemos que están ahí apoyándonos y escuchándonos, al igual que todos ustedes. Y bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes. Vamos a empezar como a adentrar más un poquito el tema a lo que son las emociones, pero antes vamos a escuchar un audio que es referente a nuestro corazón. A veces dicen, ay, el corazón me duele, pero no sabemos por qué. Decimos, ¿en realidad duele el corazón? ¿O qué es lo que sentimos? Entonces vamos a escuchar algún consejo para nuestra salud. Consejo para tu salud. Es muy importante reconocer si tienes factores de riesgo para una enfermedad del corazón. Esto te puede salvar la vida. Si eres una persona diabética, hipertensa, fumadora o bebedora, tienes niveles altos de colesterol o triglicéridos, estás en la menopausia, no haces ejercicio y estás en constante estrés, puedes sufrir una enfermedad del corazón. Las 10:38, ahí escuchamos a otra de las compañeras de la clínica, SAC. Ella se encarga pues principalmente del manejo de la página en Facebook, de medios, y bueno, nos apoya a la distancia desde donde está, siempre pone su corazón para acompañarnos, y pues en esta ocasión nos hablaba sobre algunos consejos para saber cómo podemos, si estamos o no estamos en una situación de riesgo para padecer alguna enfermedad del corazón. Y bueno, decíamos que también es importante, desde esta perspectiva integrativa que se trata de manejar en la clínica, pues que no solo pongamos atención a nuestras dolencias, malestares, enfermedades físicas, es decir, las que sentimos en el cuerpo, ¿no? Como el dolor de cabeza, el dolor de estómago, a todas estas molestias que a veces vamos sintiendo, sino que siempre estemos pendientes de qué pasa con nuestra salud emocional, ¿no? Con las emociones, porque pues finalmente no puede haber lo uno sin lo otro, ¿no? Por lo general, muchas enfermedades, y eso fue lo que también se estuvo abordando a lo largo de los programas, muchas de las enfermedades que llegamos a padecer, que ya son enfermedades crónicas o que ya son complicaciones, tienen un componente emocional o un desencadenante emocional. Entonces, en la clínica, el equipo, las mujeres que trabajan para su salud, pues siempre estamos tratando de hacer ese énfasis, ¿no? En que es importante cuidar nuestras emociones, chequear cómo nos estamos sintiendo, qué estamos sintiendo, cómo está nuestra salud emocional, siempre para tratar pues de mantener esta visión integrativa y de que el camino a la salud sea realmente un camino pues que vayamos haciendo pues firme, ¿no? Porque si solo nos curamos el síntoma, el dolor, la parte física, ¿no? El dolor de cabeza, nos tomamos una pastilla y ya está, pues, y no tratamos lo que lo desencadenó, ¿no? El otro malestar, el malestar emocional, pues la salud no va a ser realmente completa, ¿no? No va a ser total. Entonces siempre hay que mantener esta visión de que somos también emoción, de que somos un cuerpo que siente, ¿no? Un cuerpo que se duele por otras situaciones. Entonces, pues haciendo este énfasis es que queremos compartirles, pues justamente, primero, pues qué son las emociones, en un programa en el que estuvimos hablando sobre emociones, en esa ocasión les estuvimos acompañando Susi, que es la masajista de la clínica, y una servidora, y estuvimos hablando sobre este tema de las emociones. Entonces vamos a escuchar este audio sobre qué son las emociones. Para esa ocasión, para ese programa, nos apoyó la psicóloga Gabriela Perroni, y pues vamos a escucharla justo con este audio de qué son las emociones. Cuando uno habla de las emociones, uno debe tener claro que las emociones son naturales. Es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Entonces tenemos estas cinco emociones básicas, que son básicas porque en realidad son naturales, porque no podemos no sentir, porque no podemos no expresar. La función de estas emociones en nuestra vida es tener un lenguaje en el cual nosotros podamos comunicar cómo nos estamos sintiendo. Y estas nos van a ayudar para situarnos, para poder regular situaciones o momentos, experiencias que estemos viviendo. No podemos vivir sin el miedo, no podemos vivir sin la alegría o sin momentos alegres, no podemos vivir sin sentir o en algún momento experimentar tristeza, tampoco enojo y por supuesto amor. Bueno, pues ahí nos está dando varios tics para poder identificar, y una de las cosas más importantes que escuchamos es que podamos identificar las emociones de cada uno de nosotros. Recordando todo el año y años anteriores, creo que se puede decir como la gráfica más grande que nos arroja los pacientes que llegan a la clínica, pues van enfermos, en este caso de las emociones, ¿no? Pero nosotros le decimos, o ellos las identifican como una enfermedad porque no están acostumbrados a reconocer la emoción, que es lo que nos está ocasionando muchos síntomas para hacer una enfermedad. Entonces, son cosas importantes, y creo que cada una de las personas que llegan, al ser escuchadas en la clínica, no ser juzgadas, guiarlas, porque no vamos de la mano juntas, sino es guiarlas, van sanando poco a poco. Pero si cada uno de los pacientes identifican cada una de sus emociones y trabajan junto con ellas, ¿no? Arce nos comentaba hace un momentito que son los cambios que también nosotros debemos de hacer en cada una de nosotras, en cada una de nuestras partes del cuerpo. En este caso empezamos desde el corazón, ¿no? Empezamos desde el corazón, ahora las emociones. Y a partir de las emociones también nosotros consumimos muchos alimentos que nosotras nos llenan de satisfacción. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que si comemos chocolate me siento satisfecha y ya no voy con el psicólogo, vamos a suponerlo así, ¿no? Entonces, son muchas cosas que nosotros consumimos y que nosotros estamos reflejando ahí mismo algún tipo de emoción que nosotros sentimos en ese momento. No solamente puede ser tristeza, puede ser enojo en ese momento, ¿no? Y a lo mejor el enojo lo combino con el chile, ¿no? ¿Por qué? Porque el chile es como, me como un chile y me prendo más, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes que debemos de reconocer. Y vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Hexa, que nos comparte precisamente esto, que nosotros comemos lo que, ahora sí, nosotros somos lo que consumimos principalmente. Hoy vamos a meditar cómo se relaciona el sobrepeso con un ambiente emocional. ¿Cuáles son nuestros hábitos alimenticios en relación con nuestras emociones? ¿Qué hacemos cuando estamos estresados? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos estresadas? ¿Y qué es lo que hago cuando estoy estresada? Generalmente cuando nosotros tenemos angustia, tenemos presiones, estamos preocupados, recurrimos a acciones generalmente no tan positivas, a algo destructivas por el tiempo y por cómo nos han enseñado a vivir y cómo nos han enseñado a alimentarnos. Muchas veces no pensamos en que lo que comemos es necesario para alimentarnos y vivir de una manera diferente, de vivir de una manera sana, saludable, fuerte, para ponerme fuerte, para hidratarme, para que mi cuerpo esté nutrido. Simplemente no lo pensamos, no estamos educados de esa manera, y hoy vamos a meditar sobre ese momento. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué relación tienen mis emociones, mis sentimientos, mi situación actual, los problemas que estoy viviendo en este momento, con la forma en que me estoy alimentando, con la forma en que estoy comiendo? Pues escuchamos ahora a nuestra compañera Hexa. Ella también es psicóloga y también forma parte del equipo de la Clínica Por Tu Salud, y pues haciendo esta reflexión que es muy importante sobre qué es lo que estamos sintiendo cuando estamos comiendo, porque muchas veces, bueno, y además esto llama la atención porque pues México es un país con muy altos índices de obesidad y sobrepeso, ¿no? Y lo vemos de manera cotidiana, muchos de nosotros pues tenemos esos kilitos de más que pensamos que pues es algo que no se va a salir de control, que no pasa nada si comemos pues un panecito más, ¿no? Sin embargo, pues a la larga, la obesidad, como hemos escuchado con otros, en otros temas, ¿no? Es un factor de riesgo para enfermedades del corazón, para tener pues problemas ya de colesterol, para los cánceres también es un factor de riesgo. Entonces, si bien la obesidad en sí no es una enfermedad, sí nos predispone a padecer algunas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, sí es como para llamar la atención. Y esto que dice Hetz es importante porque muchas veces estamos tratando, estamos comiendo para llenar, pero no el cuerpo, sino como para llenarnos emocionalmente, ¿no? O para tratar de satisfacer o de cubrir otras necesidades que no son el hambre en sí, sino que tienen que ver más con necesidades emocionales. Perdón, con carencias de afectos o con problemas que no hemos resuelto, porque también en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que de eso, de las emociones, pues como que no se habla, ¿no? También en los programas y en las emisiones y en los temas anteriores hemos tratado de poner mucho énfasis en abordarlos desde una perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, hablaba Swan en las enfermedades del corazón y en el cáncer de próstata, cómo son pues padecimientos que están, bueno, el cáncer de próstata es propio de los hombres, pero las enfermedades del corazón también es algo que padecen principalmente los hombres, y en torno pues a las emociones que se reprimen, ¿no? A los hombres por lo general solo se les permite expresar enojo, ¿no? Entonces, si están tristes lo muestran con enojo, si están alegres también con enojo, y si están enojados, pues con enojo. Entonces, es como que casi que la única emoción que muchas veces se refleja, ¿no? Pero pues como hemos visto hay más emociones y pues sobre esas poco se expresan. Entonces el tema de hablar de las emociones, de hablar de cómo nos sentimos, no es un tema sobre el que estemos muy abiertas o muy abiertos a hablar. Entonces por lo general se reprimen, ¿no? No se llora en público, a los niños y a las niñas desde chiquitas les enseñamos a que no deben decir, ¿no? Si están tristes, ¿no? Queda mal que anden tristes ahí o llorando en público, ¿no? Entonces como que hay una cultura, una práctica de reprimirlas, de esconderlas, de no abordarlas, y pues estamos teniendo un montón de enfermedades que tienen mucho que ver con estas emociones que estamos reprimiendo. Entonces pues vamos a seguir escuchando a Hetzael, la psicóloga de la clínica, con este tema o esta reflexión que se dio en aquel programa sobre somos lo que comemos. Y el problema no es comer, sino qué es lo que estamos comiendo. Es importante que empecemos a detenernos a meditar cómo nos encontramos. Y muchas veces no nos gusta porque ya estamos en sobrepeso, porque ya estamos enfermos, y vamos al nutriólogo, pero es importante también el trabajar emocionalmente con el psicoterapeuta. Trabajar qué es lo que me está haciendo sentir así, qué es lo que me está haciendo sentir tanta hambre y querer tener lleno mi estómago, que finalmente no es el estómago, sino muchas veces son esas necesidades emocionales que no has resuelto, que no has enfrentado, que no has solucionado. Bueno, y ahí nos comparte Hexa, nuestra compañera de la clínica, qué es lo que realmente comemos, ¿no? Ella menciona que comemos, y es como un tipo de ansiedad también que nosotros tenemos que cubrir, ¿no? Comemos, pero ya no es por hambre, sino por necesidad que nosotros no queremos pensar, no queremos identificar, pero tampoco las queremos trabajar. Entonces es algo como muy importante. Y creo que en la clínica se ha hecho como todo lo posible de que llegan para atenderse de una cosa y el primer punto que sale pues son las emociones, ¿no? Entonces vamos a seguir escuchando a nuestra compañera Hexa en el último bloque, lo que ella nos comparte. Cuando nosotras tomamos conciencia, nos detenemos a meditar en nuestra vida y nos miramos hacia adentro, nos miramos nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros ojos, nuestro cabello. Observémonos, démonos el tiempo de amarnos observándonos. ¿Cómo es que estamos? Y ese alimento emocional es enseñar a nosotros mismos, enseñarnos a amarnos, escuchar nuestro cuerpo, saber cómo está. Y el alimento emocional es los abrazos, los besos, las caricias, las sonrisas, una palabra de aliento, una palabra de cariño. Y cuando no lo tenemos, comenzamos a sentirnos vacíos y necesitados, como cuando tenemos hambre de un alimento físico. Batalla diaria, hay gestos que dan valor y hay detalles que se clavan si le prestas atención. Regala de ti lo bueno, camina con corazón, pero escupe tu veneno si es que hay que ponerle freno a quien causa tu dolor. Regala de ti lo bueno, camina con corazón, pero ten siempre presente el no esperar de la gente que ofrezca nada mejor que tú. No exijas ver, bebiendo la vida, comparte los tragos, sembrando en los seres que tienes al lado. Lo que sobrevivirá de ti, tú escoges. Aliento en la vida, abono en la tierra, en un cielo negro pintadas estrellas, necesario amanecer. No es fácil. No, no es fácil. Ah, oye, cuantifica estos versos, ponlos en la balanza, saborea, anda por el camino largo, la vieja usanza, así se disfruta el paisaje. Se olvidan las desdichas amarillas y de sabor amargo. Nuestras palabras se cuecen a fuego lento. Nuestras intenciones servidas a plato lleno. Si padre no tuviese leído esos cuentos, si madre no tuviese dado leche de sus senos. Para los poco atentos, despistados, hablamos de diálogos cálidos, infusiones de cardamomo. Un tú me llamas y yo me asomo. Pequeñas maravillas, abre el pecho y deja que crezcan en tu viña. Regala de ti lo bueno, camina con corazón, oye. Pero escupe tu veneno si es que hay que ponerle freno a quien causa tu dolor. Regala de ti lo bueno, camina con corazón, pero ten siempre presente el no esperar de la gente que ofrezca nada mejor que tú. No exijas bebiendo la vida, comparte los tragos, sembrando en los seres que tienes al lado. Lo que sobrevivirá de ti, tú escoges. Aliento en la vida, abono en la tierra, en un cielo negro pintadas estrellas, necesario amanecer. No es fácil. No es fácil. Somos medicinas, mujeres medicina, cantando y danzando. Bueno, pues ya casi estamos terminando nuestro programa, pero nos queda todavía mencionar una receta que nos compartió la compañera Mari, partera, que viene y forma parte de la Clínica Por Tu Salud, forma parte del equipo. Ella viene desde Coscomatepec, al igual se les hace la invitación que el día miércoles 8 de enero ella asiste a la clínica. Quien quiera acudir a alguna cita con ella, bueno, recordemos que ella también trabaja las plantas medicinales, alguien que quiera un bañito de resfriado, alguien que quiera el baño después del parto, al igual se pueden comunicar en la clínica. Entonces vamos con la receta que ella nos comparte para la depresión. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No. Buenos días, compañeras. Soy Mari, la partera. Para la depresión es 3 tazas de agua. Para cada taza, 1 cucharada de hierba de San Juan picada. Se le puede poner también 1 pizca de tila en polvo y 2 hojitas de geranio de olor. Ese es el té para la depresión. Se pone a hervir el agua. Una vez que está hirviendo, se le ponen las plantas. Se deja hervir 5 minutos, ya lo sacan del fuego, lo cuelan y se toma 1 taza 3 veces al día. Además de que este té es favorable para el sistema nervioso, al controlar el sistema nervioso, pues controlamos todo. La piedra y limpiarla con el fuego, intimidar al susto espantándolo con huevo. Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilo ya estoy pasadito. Para que somos medicinas, el grupo de la Clínica Por Tu Salud, que es un grupo de profesionales de la salud que estamos trabajando para que las mujeres y hombres de comunidad accedan a un servicio de salud digno y de calidad, está luchando porque esto sea así. Es fuerte porque estamos en contra de un sistema que no nos permite a veces lograr acceder. Ni ustedes a nosotros, ni nosotros a ustedes. Pero intentamos hacerlo con toda la fuerza que tenemos para seguir sirviendo con alegría. Y para terminar nuestro programa, quisiera decirles unas frases que una amiga muy querida escribió y que me encantaron. Para perdonar, necesitas perdonarte. Para amar, necesitas amarte. Para ser agradecido, necesitas saber reconocer y apreciar. El 2020 es la visión perfecta que todos que en este año logremos mejorar. Nuestra vista para hacerla más sabia, más amorosa, más compasiva, más pacífica y más alegre. Que todos tengamos así pues un 2020. Un abrazo a todas y todos y feliz año. Pues ahí está el mensaje que manda Silvia para todas y para todos ustedes. Nosotras también les queremos agradecer el que nos hayan acompañado durante todo el 2019 y les queremos invitar a que nos sigan acompañando en el 2020. Pues como dice Silvia, el esfuerzo del equipo de la clínica es para que todas y para que todos tengamos acceso a una salud digna, una salud de calidad, y para que la salud sea realmente un derecho. Entonces hay que tratar de que esto sea posible, luchar porque esto sea posible, y pues nosotras les agradecemos muchísimo su compañía. Ya les hemos comunicado los teléfonos de la clínica. También si quieren participar, si quieren venir, si quieren proponer algún tema del que les gustaría que habláramos, pues ahí están los teléfonos para que nos hagan llegar sus sugerencias. Pues por esta ocasión nos despedimos, les agradecemos que nos hayan permitido llegar hasta sus hogares y pues les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa, que será el 17 de enero. En esa ocasión estarán Silvia e Isis acompañándoles, y pues estuvimos ahora en micrófonos Yolanda Alcántara para servirles, y les deseamos un feliz inicio de año. Iniciando, presentando y visualizando cómo está nuestra salud. Así es, pues muchas gracias por su compañía, le agradecemos también a Reina en los controles y pues nos vemos hasta el próximo programa.